felicidad. Es momento de enterarnos qué están haciendo nuestros artistas. Sálvese quien pueda, porque Mayra Zunini lo suelta todo. ¡No! En Radio Felicidad. Me siento bien. Son las 10:48 de la mañana y ya está con nosotros con una elegancia. Ha venido, pero en fachas, ¿ah? Sí, está bien, ¿ah? ¿Eh? En Francia. Se acostumbran, ¿no? Que le gusta de Francia, con las argollas. Ah, sí. Me suena que está como que... De agitana la veo, ¿ah? Más contenta, ¿no? Una entrevista de trabajo. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡No, mentira! Imagina su Nini. Cuéntanos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Exigida. ¿Qué mal ayer? Mentira, no. Me va. Bueno, te cuento que el fin de semana estuvo Antonio Pavón en el Valor de la Verdad. ¿Antonio Pavón? Ah, la ya. Antonio Pavón, sí, sí, sí. Después de tiempo se sentó ahí porque es la segunda vez que ya está ahí. Ah. Él vive en España actualmente, pero ha venido a dar su vueltita para ganarse sus 25,000 soles. Sí. Entre unas cositas que ha revelado que le fue infiel a Sheila Rojas con Andrea San Martín. No. Cuando recién empezaban la relación. Supuestamente no salía. Oye, esa Andrea está en todas, ¿no? Sí. ¿No? Pero sí. Primero con... Ahora que me doy cuenta, sí. Agostini, Bruno. Con Bruno Agostini también estuvo. También... Uy, ahora qué va a salir a decir que no, seguro. Bueno, pero mejor que se quede callado. Claro, que los hombres no tienen memoria y tanta cosa. No, parece que estos hombres sí tienen mucha memoria. Sí, pues, y fotográfica, por lo que puedo leer. Bueno, dijo Magali que este año es el valor de la verdad de los hombres. Porque las mujeres ya lo hicieron anteriormente. Bueno, de verdad, pues en los últimos dos que han causado polémica hacia Bruno Agostini y ahora Antonio Pavón. ¡No! O sea, le fue infiel a Sheila con Andrea San Martín. ¿Qué más? ¡No te lo puedo! Bueno, también dijo que, bueno, no se arrepiente de haber sido infiel porque de eso aprendió. Ah, así. También tuvo una affair con Paula Manzanal, o sea, unas saliditas con Paula Manzanal. Paula estuvo con Fabio Agostini también, ¿no? Paula Manzanal. Ella estuvo con Fabio, con sí. Con Fabio, claro. Bueno, Paulita también tenía su... Bueno, Fabio estaba con todas. Terrible. También habló sobre su labor como padre. Él vive con Antoñito, el hijo que tiene junto a Sheila Rojas. Oye, está hermoso y grandote. Sí, dice que le ha costado bastante los tratamientos. No le ha costado económicamente, bueno, también. No, claro, pero como papá, corazón, ¿no? Totalmente, porque ver a tu hijo, claro, en una condición distinta al resto, que tiene algunas limitantes, sí, es difícil, pero me imagino que ya está perfecto. Que ya está bien, él está caminando, ya juega, ya tiene 12 años, sí, ya imagínate. Está hermoso. ¿Cómo creció tan rápido? Lo hemos visto nacer en vivo, en combate. Ah. Para la gente que no se acuerda, la transmisión en vivo, ¿sí o no? La transmisión. Ahora, 12 años después, ya uno se siente bien. Es una belleza, Antoñito, es un lindo, sí. Antoñito también. Bueno, ahí estaba junto a su pareja Joy, con la que ya tiene tiempo, Y bueno, ella también como que dijo que lo había apoyado cuando él no tuvo dinero, cuando se tuvo que ir a España. Y nada, bueno, eso más que nada, ¿no? Y a pesar de eso, se hizo cargo de Antoñito, a pesar de estar con una mano adelante y la otra mano atrás, mientras que él está en México, ¿no? Sí, en México. Él vino durante la pandemia a llevárselo a España. Qué duro también, qué difícil pensar de que una mamá se pueda desprender de sus hijos, creo. Sus hijos. Creo que a mí me dan 5 ataques múltiples. Bueno, pero recordemos que Sheila y Antonio estuvieron peleados tiempo. Sí, un claro. Año en que estaban peleados, que porque él le fue infiel y a raíz de eso se rompió la relación y todo lo que pasó. Y que fue ahora los cuatro, la pareja de Sheila y la pareja de Antonio, han hecho posible que ellos puedan mantener una relación cordial. Bueno, ¿no? Qué maravilla, aparte que todo sea por los niños. Exacto, por Antoñito, ¿no? Para que él esté bien y para que vea a sus papás bien también. Sí. Bueno, cambiando de tema, te cuento que ya como veo que he estado en el ojo de la tormenta, pues un comentario que hice en un video de YouTube, donde supuestamente se refería a que un jefe no puede ser gordo. ¿No? Un jefe no puede ser gordo porque un líder no puede ser gordo porque tiene que motivar a la gente. Y una persona obesa o gorda no puede controlar ni lo que come, ¿no? Entonces, ¿cómo va a controlar? Ya como Bokio. Pero, ya como. Pero salvo tengas alguna condición, o sea, uno tampoco puede criticar, oye, estás gordo si o estás gorda. Los gorditos son no, pero de pronto esa persona a la que tú estás catalogando o diciéndole gordo o gorda tiene alguna condición, sufre hipotiroidismo, tiene algún tema con las hormonas y tú no sabes, y estás de frente criticando algo que tú ni siquiera conoces. Entonces, antes de criticar, hay que saber qué es lo que pasa con ese cuerpo. Ahora, si eres una persona que sí, que se dedica a la chatarra, que come cualquier otra cochinada, sí, pues, te ganas también el objetivo, pero no solamente gordito, sino que tu corazón está sufriendo mucho. Así es, bueno, como le llevo una serie de críticas, ha tenido que pedir disculpas porque en ese video sale junto a su mamá. ¿Y su mamá? Entonces le empezó a tirar hate también a la mamá. Ay, le salpicó, pobrecita. Le salpicó a la mamá también, que nada tenía que ser eso, claro. Que estaba con, ya como, hijito, cállate. Claro, pues, no es que no puedes hablar de los cuerpos ajenos. No. Así no se puede. No, bueno, ha pedido disculpas ya. Muy bien. Y también ha editado el video para que cortar la parte donde sale su mamá, porque si no le caía hate a la señora. Y para cerrar, te cuento que Alfredo Benavides ha sido captado con una jovencita de 21 años en una discoteca. Esta jovencita es famosa, llamada Patito. Alfredo no estaba con Gaby. ¿Con Gabriela Serpa? Claro, no, bueno, ya hace tiempo ya no están saliendo. Una fera ahí. Pero pasó algo, ¿no? Pasó algo. Corrían rumores de... Sí, yo creo algo. Que se armó algo. Ah, ok. Pero bueno, ahora está, fue apañado en esa discoteca con esta chiquita de 21 años, que es... conocida en las redes sociales. Pero que son amigos. Así, bueno, si están solteros pueden salir con quien les dé la gana. Sí, bueno. Totalmente. Así es. Y eso sería todo por hoy. Bueno, Diosito santo. 10:54, ¿cómo te encontramos en las redes sociales, Mayra? Como Mayra Zunini en TikTok y en Instagram. Muy bien, Mayra. ¿Y qué canción nos vas a poner, gatillo? Vamos con Natalia Oreiro. Me muero de amor. ¡Mi muero! Me siento bien.